1. Tomar la primera a la derecha. 2. Girar a la izquierda. 3. Seguir todo recto. 4. Entrar en la rotonda.